Retrato de Tijuana. Bienvenidos a Tijuana. Bienvenidos a Tijuana. Voy, señores, a pintarles un retrato de mi tierra. La presa es inmensa su belleza y es mayor su tradición. En el valle franca y fuerte, la explanada de la mesa nos ofrece su grandeza sin ninguna pretensión. Y siguiendo por el mismo itinerario, llegamos al auditorio y al hipódromo imponente. Más abajo, la elegancia del campestre nos recuerda la opulencia del casino Aguascaliente. Bienvenidos a Tijuana, bienvenidos a Tijuana. Altivas centinelas se alzan las torres gemelas. Después la plaza de toros, luego la revolución. Y entre burritas rayadas y flores de papel seda de la